cuando me dijiste lo que fui, pintando las marionetas sin ti, volando con hierba sana del trébol, soñando. Gracias por no resistir. Voy por ti, todavía no va a salir. Ya estás tú tomando desde la cuna. Disculpa si te hago sentir mejor. Si soy sola, en los problemas son dos. Yo vivir en la azotea, tú vivirás donde quieras. Todo depende de ti, nada depende del tiempo. Manantial de la conciencia, esta no tiene conciencia. ¿Dónde dejaste todo que sentiste justo? Yo vivir en la azotea, tú vivirás donde quieras. Yo viviré en la azotea, tú vivirás.